nos solidarizamos con ellas, con esas madres, esos padres, y que sepan que no están solos, que la lucha es de todos. Nosotros por acá pues hacemos la lucha centroamericana y ellos también tienen el derecho y deber de exigir que estos jóvenes vivos salieran de su casa. Ellos vivos lo quieren tener también. Solo es un día de la semana, otro cualquiera de la caminata, pero este sin agua y ya lo reclaman las llagas. Aún con mi fuerza innata, mis pies se quedaron sin planta, mi boca está sedienta. Déjame, bestia, en tus lomos cabalgar, déjame subir a tu altar, si la vida me la vas a arrebatar. Sube, ganarás o perderás, aquí nunca se empata si no llegas a la meta. Camino sin maleta, la esperanza no me falta, atravieso el desierto donde el calor aprieta. Peligrosa la prisa por descansar, será funesta, durmiendo siempre alerta. Cuando no hay opción en la vida se inventa, siempre está la opción de que te arrepientas, regresar hacia atrás. Así que, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no lo intentas? Ninguna frontera por tierra o por mar me detendrá, a mi familia no la hará esperar. Un camino y una actitud firme, porque sé dónde me alejo y sé a dónde quiero dirigirme. Camino para sentirme libre, sorteando a la mara y a la migra que se aprovechan de que migre. Recuerdo a mi madre, el último beso, el debo irme. Ahora esquivo peligros esperando a arrepentirme. Ya no me queda ropa, solo despojo, sin luz, camino guiado por el fuego de mis ojos. Ya no quiero ser más una sirvienta, una criada del capital que camine y revienta. Pensando que mi familia está hambrienta, pensando qué pasará si mi pueblo se levanta. Algún día esto va a cambiar. La rabia quien espanta al que el poder ostenta, al falso que está a la venta, esa capa de la sociedad mugrienta, al que solo rinde por sus cuentas. La rabia quien espanta al que el poder ostenta, al falso que está a la venta, esa capa de la sociedad mugrienta, al que solo rinde por sus cuentas. Todo es dinero, una es una mercancía de dinero. Pero uno no tiene la culpa pues de no ser pobre. Yo tocó caminar desde la frontera, tocó caminar, caminamos 5 días. Me gustaría regalarle a mi madre, que yo lo estoy haciendo por ellos, por mi familia, mi papá. La última llamada no contestada, después vino el silencio. Una herida que no sana, no puede ser cerrada. Mi corazón envejeció, hace calor pero yo tengo frío. Si me falta de tu amor, aunque sé que estás vivo, no sé ni a quién guardarle rencor. No olvido, ni perdono, ni temor. Paz, lo que angela mi corazón, pero tú no estás. No hay marcha atrás, solo queda tus luchas, tu recuerdo, tu fervor y mi firme amor. Te amo. ¿Dónde está? Exigimos es para que nos escuchen y que el gobierno pare ya tanta detención o tanto masacres o tantas muertes de los desaparecidos. También nosotros nos solidarizamos con las madres, los familiares de estos 43 estudiantes que han sido desaparecidos.